CX36, Radio Centenario, tiene el gusto de presentar su informe especial a cargo de nuestro cronista parlamentario, Fabricio Acosta Machuca. Hola, ¿cómo están? Saludamos a la gente que nos acompañó en la primera edición de Puesta al Día, la que nos acompaña ahora en Mañanas de Radio. En el Parlamento Nacional hay dos investigadoras funcionando. Una investigadora vinculada al tema del Ministerio de Turismo, tanto en lo que es la administración Germán Cardoso, como también ha pedido Germán Cardoso la administración de Quechichán desde 2010 al 2020. Y también una investigadora que tiene que ver con presuntos abusos de horas docentes vinculado a secundaria, que al igual que la del Ministerio de Turismo se reúne los lunes, solo que se reúnen los días de actividades ordinarias, por lo tanto se va a reunir el próximo lunes. La investigadora de turismo sí se reúne este lunes, más allá que, como decíamos, no va a estar recibiendo a Pérez Banchero, al doctor Pérez Banchero, hoy asesor de Juan Lorenzo Valle, senador del Partido Colorado, pero que antes era director de turismo y que ustedes saben fue quien tuvo el primer choque con Germán Cardoso, el ex ministro de turismo. Él pidió ser recibido en los primeros días de octubre, así que seguramente tal vez el lunes que viene, creemos nosotros, estará compareciendo en la comisión. Veremos, hoy justamente lo que se estará haciendo es justamente votar lo que es la agenda de trabajo de la propia investigadora, por más está previsto de esa forma. Una investigadora, las dos investigadoras tienen una situación desde el punto de vista del Frente Amplio compleja. Una porque no la acompaña y se suman las quejas de Alfonso Lereté, el presidente de la comisión, vinculada a las horas de FENAPES, concretamente las horas de secundaria, horas docentes sindicales. Bueno, allí el Frente Amplio se dice por parte de Alfonso Lereté, del Partido Nacional, presidente de la Comisión, y también de Felipe Schipani, con el que hablamos, no colabora o en realidad no trabaja mucho, no cita gente. Recuerdan que también se lo planteamos a la diputada Lilian Galán y Enzo Malán, que son los que integran por el Frente Amplio la Comisión, y la diputada Galán nos decía no es el oficialismo quien tiene que interpretar lo que hacemos en cuál o tal comisión. Se dio justamente cuando fue el faltazo de Wilson Neto. Un Neto que dijo que como hay una investigación administrativa no era bueno que él fuera a hacer declaraciones al Parlamento y que no era momento y que además que no consideraba que fuera a hacer mayores aportes. Esto fue de alguna manera criticado por el miembro denunciante, que es Felipe Schipani, y que ahora busca en las autoridades del gobierno del Frente Amplio tener más información sobre el dato de las horas docentes vinculadas a secundaria en el ámbito sindical y también recibir a la gente de FENAPES, con la que ha tenido un ida y vuelta, diríamos, mediático bastante complejo. El propio Schipani, diputado colorado del sector ciudadano, miembro denunciante, ustedes lo saben, a partir de la situación de Marcel Slamovich y también alguna información que ha pedido sobre José Olivera. Hablábamos con Schipani, con el miembro denunciante, sobre todo en base a estas situaciones, la parte vinculada a lo que es la propia investigadora y su funcionamiento, con un planteo en sala, recuerdan ustedes, de la propia Lilian Galán, pidiendo una cuestión vinculada justamente a fueros, a partir de considerarse destratada en la investigadora, que no fue votada por el oficialismo y por lo tanto no se analizó, de la cual también hace referencia el propio Felipe Schipani, y también esto de la situación de, diríamos, de contacto directo con las autoridades de gobierno en Frente Amplio. Se está esperando que sí vaya Celsa Puente, recuerdan, la ex presidenta secundaria durante el gobierno Frente Amplista. En la medida que Neto no fue, que sea ella la que pueda llegar a aportar algún dato más. Vamos a escuchar lo que decía Felipe Schipani, denunciante en esta investigadora, sobre el funcionamiento de la misma. He habido infinidad de testimonios. Han comparecido, por supuesto, la directora de secundaria, la denunciante, que es la directora Arnejo. también han comparecido directores de liceos de distintos departamentos, en donde estos certificados cuestionados se han presentado. También hemos recibido documentación muy valiosa por parte de secundaria, que nos ha remitido información parcial, que es la que hasta el momento secundaria tiene en relación a la presentación de estos certificados en distintos liceos del país. Lo que queda claro, pese a que todavía falta mucho, porque tenemos que convocar a las autoridades de la época, que hay previstas algunas convocatorias para el mes próximo, y a los dirigentes sindicales, pero ya va quedando claro de que esta práctica de presentar esos certificados que invocaban un convenio que no existía y a partir de esos certificados justificar inasistencias de modo irregular no era solo una práctica de un profesor, como en principio se planteó, sino que era una práctica generalizada de la dirigencia de FENAPES de la época. Nosotros tenemos contabilizados en los primeros 20 liceos de donde secundaria ha podido obtener información, 38 dirigentes sindicales que presentaban estos certificados. Y aquí la cuestión de fondo es el perjuicio que se generó con esto. Un perjuicio irreparable a los estudiantes, ¿no? Porque estas inasistencias no tenían suplentes, o sea que no se reponían, ¿no? Los estudiantes iban a clase y el docente no concurría y por tanto debía esa clase perderse. Pero a su vez también un daño importante desde el punto de vista patrimonial, porque secundaria pagó horas que no se trabajaron. De modo que, bueno, vamos a seguir indagando. Yo creo que va a ser muy relevante lo que tengan para aportar los dirigentes de FENAPES, como también las autoridades de la época, que tendrás que explicar por qué avalaron este proceder. Y también estamos esperando por más información de secundaria para tener una visión global de los más de 300 liceos del país, a ver cómo operó este mecanismo en las demás instituciones. ¿A quién están esperando del gobierno anterior? ¿A Celsa Puente, director de secundaria? Digo porque Neto, Wilson Neto, el expresidente de ANEP, cuando tenía que venir no concurrió finalmente. Bueno, sí, lamentablemente Wilson Neto no concurrió. Yo creo que la comisión se perdió un testimonio relevante de quien fue durante los últimos 10 años presidente de la Administración Nacional de Educación Pública. Vamos a invitar, por supuesto, a Celsa Puente, que era la presidenta de secundaria, a Javier Landoni, que era consejero, para que hagan también sus aportes, para que den sus testimonios, para que expliquen un poco más qué fue lo que de alguna manera fundamentó las decisiones que se tomaron, los contenidos de las actas, que también son elocuentes, en fin. Tenemos unos meses más de trabajo para arribar a una conclusión final. El ambiente de la comisión no ha sido mejor tampoco. Hemos tenido algunas situaciones complejas entre los legisladores, estamos hablando del oficialismo y de la oposición, con algunas conferencias de prensa del ERT, con algunas conferencias de prensa también de los legisladores de Frente Amplio. ¿Usted como miembro denunciante cómo lo ha vivido? Bueno, sí, a veces se han dado situaciones indeseables. El Frente Amplio, desde que empezó a funcionar la comisión, ha tenido una actitud de negar el funcionamiento mismo de la comisión, cuestionando en cada una de las sesiones cada una de las cosas que se hacen. Yo tengo la tranquilidad de que, pese a que no soy miembro, no tengo voto, sí he presenciado todas las sesiones y en todas ellas se ha actuado de acuerdo a los parámetros de funcionamiento de las comisiones parlamentarias. No ha habido, como en su momento denunció una diputada en el plenario de la Cámara, ningún tratamiento grosero hacia ella o hacia la fuerza política que representa, ni tampoco, como ocurrió en las últimas sesiones, ha habido una intención de ocultar el trabajo de la comisión a ciertos legisladores. Hubo un cambio justamente de invitados porque Wilson Neto a último momento se bajó. Yo lo que advierto es que permanentemente se quieren poner obstáculos desde el Frente Amplio al funcionamiento de la comisión, negando una resolución que oportunamente tomó la Cámara. Se lo planteábamos a la vicepresidenta de la comisión, Liliana Galán, que era la que hacía referencia en relación al tema de la denuncia en el plenario, sobre algunas de las cosas que nos había dicho el presidente de la comisión, como que por ahora no había sentido, por ejemplo, que hubiera una lista de invitados por parte del Frente Amplio. ¿Eso cambió? ¿Apareció una lista de invitados como para decir que es otra la participación del Frente Amplio en la comisión? No, el Frente Amplio prácticamente no participa muy poco. No ha ofrecido invitados, no ha planteado invitados. Creo que la única propuesta fue una propuesta, además, que era consensuada por todos y además era de sentido común que Arnejo, la directora de San José, fuera la primera invitada. Pero después no hay invitados propuestos por el Frente Amplio, todos han surgido de los legisladores oficialistas y tampoco la participación en preguntas, en aportes de los legisladores del Frente es muy relevante. Pero bueno, la comisión va a seguir funcionando. Creo que ha reunido hasta el momento información relevante y queda todavía un trecho bien importante hasta completar, bueno, por lo menos la información de los 300 liceos del país. Bueno, veremos finalmente si la próxima semana concurre la expresidenta secundaria Salsa Puente, si van los dirigentes de FENAPES a este encuentro mano a mano directamente con el miembro denunciante Felipe Schipani, porque hay que recordar que no se tiene obligación de ir a estas comisiones, por eso se puede determinar no concurrir, como ya hizo el expresidente de la ANE, Wilson Neto, no hay obligación. Y la otra, la que decíamos que también el Frente Amplio puede tener sus complejidades, más allá de que allí sí van a presentar una lista, seguramente en la jornada de hoy, en la tarde de hoy, justamente parte de lo que se va a estar aprobando de la agenda de trabajo va a ser la lista del Frente Amplio, de nombres para esa comisión que tiene que ver con el Ministerio de Turismo. También hay una actividad, diríamos, de participación por parte de los integrantes de la oposición crítica, porque no es la investigadora que ellos pretendían, sobre todo por el papel de Germán Cardoso de ser miembro denunciante y denunciado a la vez, ¿no? Ellos han hablado de hacer un seguimiento, pero han apostado a la justicia directamente, haciendo una denuncia en la propia fiscalía, más que en la investigación legislativa, a partir de que no tiene los criterios que ellos consideraban era necesario. Reitero, más allá de que seguramente la participación será más activa y habrá una lista de invitados que hoy la comisión va a estar revisando. Seguimos con la información a nivel parlamentaria. La Cámara de Diputados realizó una serie de votaciones. Por ejemplo, vinculadas a el tema de darle institucionalidad al Congreso Nacional de Ediles, parecido a lo que ya existe de hace ya tiempo del Congreso Nacional de Intendentes. También se votó lo que es el subsidio de Eduardo Schlinger, del Partido Colorado, que justamente salió de la Cámara de Diputados al reingresar Germán Cardoso. Él estaba desde el principio del 2020 y, bueno, le toca el subsidio de parlamentario, reitero, a Eduardo Schlinger, de Maldonado, Partido Colorado, ante el ingreso de Germán Cardoso. Esto fue aprobado con votos de todos los partidos políticos por parte de la Cámara de Diputados, en la misma sesión. Y en la misma actividad, como ustedes saben, también hay un planteo de una legisladora del Partido Nacional, que estará a estudio, obviamente, de que los primeros de mayo, cuando caigan domingo, como el año que viene, puedan ser trasladados al lunes. Habrá que ver qué es lo que sucede con ese proyecto de la diputada del Partido Nacional por el departamento de La Valleja. Sobre el tema vinculado a lo que decíamos, el darle institucionalidad al Congreso de Ediles, el diputado Iván Posada, del Partido Independiente, consideró que era justo, sobre todo porque tendría que haberse hecho mucho antes. La Acción Democrática, en el año 1985, las necesidades de coordinación en el ámbito de los ejecutivos comunales y de los órganos deliberativos departamentales, se hizo absolutamente necesaria y se manifestó, por un lado, en lo que fue el Congreso Nacional de Intendentes, en lo que es el Congreso Nacional de Intendentes, y por otro lado, en lo que es el Congreso Nacional de Ediles. Quienes tuvimos la honrosa oportunidad de representar a la ciudadanía del departamento de Montevideo por dos periodos, entre 1985 y 1995, y que en particular integramos la mesa del Congreso Nacional de Ediles en representación del Partido por el Gobierno del Pueblo, la lista 99. En el periodo 1990-1995, sabemos de la importancia que tiene este ámbito de coordinación, de intercambio de ideas, que es el Congreso Nacional de Ediles. La reforma del año 96 lo que hizo fue un reconocimiento jurídico, un reconocimiento constitucional a una entidad que ya existía, como era el Congreso Nacional de Intendentes, y le dio la posibilidad de establecer convenios entre los propios gobiernos departamentales, pero fundamentalmente entre el Congreso Nacional de Intendentes y los propios poderes públicos, particularmente el Poder Ejecutivo, a través de lo que se establece en el artículo 230 de la Constitución de la República. Quizás en esa oportunidad debió haberse procedido al reconocimiento del Congreso Nacional de Ediles. Y en todo caso, para quienes participamos de esa instancia de reforma constitucional, de la discusión de la reforma constitucional del año que se concreta en el año 1996, fuimos omisos en establecer ese reconocimiento que es de absoluta y total justicia. Hoy, a través de una ley, se está procediendo desde el punto de vista de la institucionalidad, de la institucionalización del Congreso Nacional de Ediles, no estamos más que reconociendo una realidad que existe, que ha probado su importancia, que se ha manifestado a través de un ámbito de coordinación realmente muy importante para la propia tarea legislativa de todos los ediles a nivel de todo el país. Ahí tenían al diputado Iván Posada, el ministro de Salud Pública, Daniel Salinas, que tendrá también algún encuentro con el ministro de Salud Pública de Chile. Tiene hoy comisión de presupuesto integrada con Hacienda en horas de la mañana, a las 10 de la mañana tiene que concurrir a la comisión. 10 de la mañana él, después en horas de la tarde, a partir de las 3 de la tarde, dependiendo de la reunión, cuánto dure la del ministro Salinas, se estirará la hora, si no comenzará en horas a las 15, será la ministra de Vivienda Irene Moreira, la que concurre también a la comisión de presupuesto integrada con Hacienda. El ministro Salinas justamente el viernes habló en conferencia sobre el tema vinculado a la salud cardiovascular, porque se presentó una nueva semana del corazón, la número 30, y de algunas actividades que obviamente se están haciendo, y bueno, de temas que tienen que ver con un aumento, sobre todo de las enfermedades no transmisibles, en su incidencia durante la pandemia, por falta tal vez a veces de controles, a partir justamente de estar todo desarrollándose y además en algún caso con servicios de salud que no estaban trabajando de forma presencial, vinculado, reitero, a toda la actividad del COVID-19. Un ministro de Salinas que no hizo declaraciones esa jornada, veremos qué es lo que pasa en la jornada de hoy, avisó que no iba a hablar con la prensa, en conferencia de prensa, porque, no explicó por qué, sino solo que estaba apurado sobre el tema, pero creo que el viernes además se daba esa complejidad de que estaba la marcha de la diversidad y que habían chocado en respecto a lo que eran los protocolos entre la marcha y lo que había propuesto el ministro Salinas, y algunas críticas que también se habían hecho desde Cabildo Abierto, desde el propio sector político que él integra, a nivel de las redes sociales, creo que fue lo que hizo que el ministro no quisiera hablar el día viernes. Vamos a escuchar lo que decía Salinas respecto al tema del corazón. Anunció haber trabajado especialmente para ello, que se incorporó como socio fundador y estratégico del Fondo Multipartito de Naciones Unidas para catalizar o acelerar las acciones para la prevención de enfermedades crónicas no transmisibles y salud mental. Con lo cual Uruguay busca mantener el liderazgo y una política de Estado y una continuidad de esa política que viene desde gobiernos anteriores. Lo importante acá es que no hayan fracturas, sino que hayan continuidades de políticas que están por encima de cualquier otro tipo de consideración, porque lo importante es la política sanitaria de fondo al final del camino. Las enfermedades no transmisibles, además, en esta pandemia de COVID fueron uno de los principales factores que aumentaron la mortalidad. Y de esta situación estamos saliendo en base a muchas herramientas. La ciencia, el aporte de la academia, el esfuerzo del sector sanitario. Pero el Ministerio de Salud Pública va a continuar trabajando para la aplicación de la política integral del control del tabaco y buscaremos profundizar sobre este tema en la agenda de promoción de alimentación saludable, persistir con el rotulado frontal de alimentos y la aplicación de la ley 19.140 sobre alimentación saludable en entornos educativos y otras acciones como la presentación, la promoción de la guía alimentaria para la población uruguaya. También hay que hacer un abordaje sobre el sobrepeso y la obesidad, en particular en los niños y adolescentes. Sabemos que ya desde hace tiempo el Uruguay en personas mayores tiene un porcentaje de cerca de dos terceras partes de su población con sobrepeso u obesidad. Pero en los niños esto es como el sol con la piel, tiene un efecto acumulativo el tema del sobrepeso y la obesidad, así que es importante. Otro punto no menor que estaba en este clip que hicieron, que estaba muy bien, es recalcar el tema del consumo nocivo del alcohol. Entonces estamos trabajando en un manual de intervenciones breves para reducir este consumo nocivo del alcohol y la aplicación de la ley 19.855 para la prevención del consumo problemático. Además sabemos que este es un tema que, volvemos a lo mismo, también está mucho en el tema de la adolescencia y forma parte de las medidas de salud pública, porque además tiene consecuencias en, no solamente en la enfermedad cardiovascular que es hoy, sino en la sociedad y en la salud mental. Además, un elemento en el que se ha destacado esta comisión es en la promoción de la actividad física. Ese sedentarismo que tiene el uruguayo, tratar de cortar con el sedentarismo y hacer actividad física en la medida de lo posible. Y vamos a estar elaborando, ya se está en camino de elaborar, una guía de actividad física adaptándola a las nuevas recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud. En definitiva, es importante saber que un 70% de las enfermedades del corazón son prevenibles mediante modificaciones de los patrones de conducta. Y entonces, en ese sentido, las políticas públicas para la prevención de las enfermedades no transmisibles, de los factores de riesgo que conducen a ellas, nos parece que es fundamental. Por eso queremos recalcar estos aspectos. Ahí tenían la palabra entonces del Ministro de Salud Pública, Daniel Salinas, sobre el tema de la Semana del Corazón, la número 30. Hacemos la pausa y seguimos. Mientras avanza la rendición de cuentas con las últimas consultas a los distintos ministros, integrantes del gobierno, de cara a la votación en comisión y luego la votación en el propio seno de la Cámara de Senadores. También desde el punto de vista sindical hay perspectivas de algunos cambios de lo que se votó en diputados y hay reuniones con la comisión y también con integrantes de la misma, sean de un partido o del otro. Por ejemplo, el sindicato de Linau y Nisa plantea la necesidad de no seguir con la posibilidad de que del rubro cero se saque dinero para la gestión de INISA, para el funcionamiento de INISA, teniendo en cuenta que del rubro cero se saca dinero para el gasto de salarios y también para la contratación de personal. Para ellos, el sacar para el funcionamiento de INISA de allí generará graves problemas en el futuro de esta institución, casi la posibilidad de que desaparezca. Plantea en este caso el presidente del sindicato de Inau y Nisa, José López, que también planteó la discusión y el debate que se ha generado en la conducción de Inisa entre Rosana de Oliveira, de Cabildo Abierto, la presidenta, y su segunda al mando, que es Sandra Echeverri, del Partido Nacional, generando, dice el propio José López, una conducción a la deriva de INISA. Vamos a escuchar lo que manifestaba el presidente del sindicato INAU INISA y secretario general de COFE, José López. Mientras hay una rebaja salarial generalizada para todos los trabajadores del Estado, a los únicos que se le habilita el pago de compensaciones especiales son a los que trabajan en la Presidencia de la República, donde está la propia Oficina Nacional de Servicio Civil. Y a los otros que se le aumenta el salario, y en un 100%, es a los adscritos, a los directores que ellos pusieron. O sea que de 80 o 70.000 pesos van a pasar a ganar 180.000 pesos. De alguna manera se establece también que por un artículo de la propia rendición de cuentas se legalice el dedo, porque se establece, digamos, de que los cargos que se llenan por designación directa se habilita que si quiere se concursen o si quiere no. Entonces, todas estas son las cosas que nosotros tenemos diferencias sustanciales con el Poder Ejecutivo, que la venimos a expresar en la propia comisión y hemos estado hablando con diferentes legisladores, los cuales algunos de ellos nos plantean que es muy razonable el planteo que está haciendo COFE, ¿no? ¿Con INISA tienen alguna particularidad concreta? Sí, una gran preocupación porque hay un artículo concretamente en la rendición de cuentas que establece una quita, se faculta al directorio para hacer un traspaso del rubro cero, que es de donde se pagan los salarios y el ingreso del personal, para los gastos de funcionamiento. Eso prácticamente es, digamos, la liquidación del INISA, porque no va a poder pagar ni siquiera los salarios el año que viene. Entonces, eso es una de las cosas que hoy vamos a presentar acá como gran preocupación, aparte de todo el problema que ha sido público y notorio, donde las directoras del propio, partido de gobierno han estado con enfrentamientos permanentes y hoy hay una conducción que está absolutamente a la deriva. Seguimos con más información. En este caso tiene que ver con la conferencia que realizó la ANEP allí en el local de Avenida Libertador. Conferencia que tuvo que ver con la terminación de los ciclos, tanto de primaria, secundaria, como UTU y educación inicial también. Pero también dábamos cuenta hoy en el informativo de la mañana, hubo algún otro anuncio por fuera de la terminación de clases. Por ejemplo, se estableció que para secundaria, en este año 2021, no va a haber exámenes, mesas examinadoras a fin de año, sino que se va a apuntar a una nota más conceptual y a la procura de una continuidad para aquellos que no han logrado, por ejemplo, en el ciclo básico al 11 de diciembre o en bachillerato al 3 de diciembre, tener la nota A para poder pasar, para que tengan otras oportunidades con la evaluación del profesor, pero reitero, en clases especiales, no en una mesa examinadora. Sí va a haber mesa para exámenes para aquellos que deben materias de años anteriores, para que se pueda dar la continuidad en sus años lectivos. Justamente en eso sí, si se debe por parte de algún estudiante materias de años anteriores, allí va a haber mesa para poder continuar con su ciclo educativo. En lo que tiene que ver la escuela primaria, todavía no está bien definido cómo se estará dando el pase de grado, más allá de que se considera que allí sí va a tener un peso más importante la nota, y hay cierta crítica ya, por ejemplo, de la Federación Uruguaya Magisterio con el estirón de cantidad de clases, ya que primaria recién estaría terminando el 21 de diciembre, casi con Papá Noel. Eso ha generado que desde la FUM se haya expresado que no ven un análisis pedagógico que establezca que es necesario continuar con tantos días de clases en el mes de diciembre. Por otro lado, reitero, ciclo básico el 11, es decir, primero, segundo y tercero de liceo, y bachillerato, tanto de secundaria como de UTU, cuarto, quinto y sexto, estarían terminando el 3 de diciembre. Vamos a escuchar lo que decía Robert Silva. cierre de actividades de la educación pública en el segundo año de pandemia. Entonces, primaria, secundaria y UTU han acordado sus equipos técnicos la finalización de clases. El 21 de diciembre finaliza educación inicial y primaria. Luego, entre el 22 y el 23, las fiestas de fin de curso, y va a haber el 27 y el 28 trabajo administrativo de cierre del año educativo, reitero, en educación inicial y primaria. El ciclo básico, tanto el de UTU como el de secundaria, esto es, en el caso de UTU, además formación profesional básica, culminan el 11 de diciembre, 10 y 11 de diciembre, viernes y sábado, según las modalidades educativas. Van a haber también en el ciclo básico, primero, segundo y tercero, el Liceo y UTU, espacios de acompañamiento que van a ir hasta el 20 o el 23 de diciembre, según se trate, para dar una nueva oportunidad a los chiquilines. El bachillerato en secundaria y educación media profesional básica, profesional y superior de UTU, los bachilleratos de UTU, culminan todos el 3 de diciembre. Y también va a haber un espacio de acompañamiento para los estudiantes. Es decir, que el 3 de diciembre culminan los bachilleratos de UTU y secundaria, el 11 de diciembre el ciclo básico, primero, segundo y tercero del Liceo y UTU, y el 21 de diciembre la educación inicial y primaria. Y además quiero decir una cosa, ha habido un esfuerzo de esta administración por invertir recursos adicionales, extraordinarios. En el entorno de 240 millones de pesos se van a invertir para acompañamiento de los estudiantes. Tutorías, trayectorias protegidas, presentación de proyectos. Por primera vez, UTU va a tener tutorías para los estudiantes que más lo necesitan, y también el 100% de los liceos cuentan con tutorías. O sea que es un esfuerzo muy importante, que también va a tener formación para directivos, para docentes. Creo que tenemos un cierre de año que congratula, digamos, o pone en relieve, pone en valor el esfuerzo de tantos miles, maestras, profesores, funcionarios y las familias, y también nuestros estudiantes. En secundaria se va a aplicar nuevamente el concepto de promoción diferida. Nosotros vamos a aplicar nuevamente, tanto en secundaria como UTU, un periodo de acompañamiento, y además las promociones no van a estar establecidas a fin de año, particularmente en secundaria, y se va a desarrollar además una cuestión que es decir, la posibilidad de generar nuevos espacios para que los estudiantes puedan aprobar acompañando y verificando la obtención de los aprendizajes. Nos vamos a las 9 de la mañana. Vicente Lima en la biocompaginación. Les informó Fabricio Acosta Machuca. Que sean felices. Los quiero mucho. Pausa y sigue Mañanas de Radio.